Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, FM Origen, de San Antonio de Areco, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Suna Rocha, la estampa criolla que deslumbró a Donata. Bajo el madrigajo de Mercedes Sosa, Suna Rocha estremeció los grandes escenarios del folclore. De Córdoba a Buenos Aires, supo construir una trayectoria de 30 años con una voz tan lírica como moderna y uno de los mejores repertorios de la música popular. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la cantante argentina Suna Rocha, en su disco SOS Agua de 2010. Pachamama, la armonía en el mundo entero, para el bien de la madre Pachamama. Soy el aire que respiras, en todas partes me encontrás. Vestido de hermano viento, yo soy quien lleva semillas por los campos. Vestido de hermano viento, yo soy quien lleva semillas por los campos. Yo soy agua cristalina, necesitas para vivir, no te olvides, soy preciosa, ay, cuídame. Tú me necesitas para vivir, no te olvides, soy preciosa, ay, cuídame. Represento a los animales, que te da miel de las flores, qué bueno. Represento a los animales, que te da miel de las flores, qué bueno. Dijeron que soy tu hermano, soy el

moja, vuela, lava, agua que vienes y vas, río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo. Corría 1984, Luna Park. Mercedes Sosa, en uno de los recitales célebres tras el regreso de la democracia, invita a dos desconocidos para interpretar una canción, La Zamba, Grito Santiagueño. El compositor, un tal Raúl Carnota, melenudo y de botas, sube con un bombo. Lo acompaña una joven de rasgos aindiados, con una flor roja en la oreja, el pelo recogido en una trenza y una sonrisa tímida. Se la ve emocionada y en tono grave, mirando seria a la platea. Ambos habían sido premio revelación de Cosquín el año anterior, pero eran ignotos para el gran público. Un día estábamos, yo lo sacaba a Raúl porque lo estaba muy deprimido, muy mal, y yo lo por poco no lo traía del fundillo de los pantalones, del calzoncillo, a los boliches. Decía, vamos a ir a cantar, vamos a ir a hacer las cosas. Y ensayábamos en casa y teníamos ya prácticamente un disco definido. Entonces cantábamos ese repertorio. Nosotros notábamos que nos iba muy bien con la gente. Entonces fuimos a un lugar que se llamaba La Peluquería, en San Telmo, que de día funcionaba como peluquería. De hecho, sí, estaba sí, el sillón y todo lo demás allí. Y de noche como boliche de música. Y una noche cayó ahí el Cuchi y empezamos a conocer gente ahí. Y bueno, y un día llegó Mercedes con Menotti. Y bueno, y Mercedes nos escucha y ella dice que le hace recordar a ella con Matus cuando eran jóvenes. Y ella nos dice que, bueno, que le dice a Raúl que ya tenía los temas. Cuando yo la vi, te imaginas, cuando me tocó cantar, los nervios que yo tenía, imagínate. Era como dar una prueba ante sí, lo más preciado en cualquier profesión que sea, ¿no? Vos adelante de no sé qué periodista, pero bueno. Cantamos con Raúl y ella dijo, bueno, quiero que traigas la guitarra, te vengas con la guitarra y con tu mujer. Mañana yo voy a grabar y grabamos Grito Santiagueño. No salió bien, no sé qué pasó con el tema del arreglo, y lo dejamos para el próximo jueves. En esa semana yo corté clavo, digo, y que no se arrepienta, y que no pase algo, y que... Bueno, y grabamos, y ella nos acercó, ¿sí? Como la Caperucita Roja, nos hizo ir por el camino más corto, verdaderamente. Andará Maclovia con su brasero encendido, tal vez en algún lucero para alumbrar el camino. Abuela del campo mío, ¿por qué tendrás que morir? ¿Por dónde andará María con sus telares de palo, hilando un vellón de luna con la ruequita al costado? Abuela de lo artesano, ¿por qué tendrás que morir? ¿Por dónde andará Dominga con su batita floreada, bailando la chacarera sin su cigarrito y chala? Abuela, con esa laya, ¿por qué tendrás que morir? Ausencias he conocido y sé que hay una más larga. Nadie quiere hacerle caso, pero a todito nos llama. Abuelas, voy con guitarras, tengan el patio regado. Se fue sin decir pa' dónde, con el canasto llenito de bollos y colaciones, la Fausta con su amasijo. Abuela, manos de trigo, ¿por qué tendrás que morir? Jugando se fue la Palma con su muñeca de trapo, la que supo hacer de todo y todo lo hizo cantando. Calandria, madre del canto, ¿por qué tendrás que morir? También se fue la Rosaura rezándole a su santito, la que se baba los mates tirando yerba al fueguito. Abuela de los criollitos, ¿por qué tendrás que morir? Ausencias he conocido y sé que hay una más larga. Nadie quiere hacerle caso, pero a toditos nos llama. Abuelas, voy con guitarras, tengan el patio regao. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Mira, yo he elegido ser lo que soy, porque yo sé cómo puedo llegar a ser masiva. Si yo grabo un disco social y todo lo más, seguro que eso anda bien. Pero yo he decidido andar por este otro andarivel, que no es de grandes masividades, que no, pero que evidentemente yo soy así. Mi papá siempre me decía, viste como fulana, que esto, que lo otro. Le digo, papi, yo decidí así. O sea, yo estoy bien con mi espíritu, con mi alma, con mi condición de artista de ser así. Desde siempre, porque sabes que a mí me gustó siempre la buena poesía. A tal punto que yo tengo muchas canciones hechas. Ahora, por ejemplo, en este disco, La Criolla, el nuevo, pongo un tema mío, pero que es un guayno. Gustarme tanto la buena poesía y el ser fanática de Manuel J. Castilla, de Yupanqui, musicalmente hablando del Cuchi, y también detrás del Cuchi hay un poeta impresionante que no se dejó ver por Manuel J. Castilla. Sentí la sensación como que yo no puedo escribir una poesía pudiendo yo cantar esas poesías tan bellas que me llegan al alma. Entonces no entiendo cómo es que los chicos salen a la palestra y ya hacen en el próximo disco todo un disco de ellos. Yo nunca lo hice, ni lo he podido hacer, ni creo que a esta altura de mi vida lo haga. La llama la pobrecita, porque esta zamba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Solcito de camino, lunita de mis pagos, y en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, cantan sus penas los tucumanos. Solo pesares tiene el paisano, con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden sus fueros los tucutucu del desengaño. Y en mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucu del desengaño. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, cantan sus penas los tucumanos. Lo del Luna Park fue el bautismo de fuego. El público aplaudió tanto que Mercedes nos invitó a dos lunas más, dice ahora Suna. La estampa sigue siendo la misma, los ojos filosos, la belleza criolla, la voz áspera. El rito de iniciación, entonces, fue de la mano de Mercedes Sosa. En sus estrellas, sé del cielo azul y el campo abierto, sé cómo soñar aunque no duerma, y por más que duerma estar despierta, pero nada resulta si te busco y no te encuentro. Creo en la palabra y el asombro. Creo en el amparo de mi madre. Creo en mis amigos y en sus hombros. Pero nada me alcanza en esta vida si no te nombro. Pero nada me alcanza en esta vida. Nombro. ansia y me estremezco. Me hablan de razón y de cordura. Dicen que hay que darle tiempo al tiempo, que se va a pasar esta locura. Pero nada me alivia en este mundo, tanta tortura. Supe del poeta y del tirano que lo fusiló por adivino, que Jesús fue Dios para los hombres y en su nombre el hombre un asesino. No me sirve ni el credo ni la historia, si no te olvido. No me sirve ni el credo ni la historia, no te olvido. Si no te olvido. Si no te olvido. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la cantante argentina Suna Rocha, en su disco SOS Agua de 2010. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntas temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices. Palabras sobre papel pentagramado. No te fijes mucho en lo que dice. Me encontrarás en cada cosa que callado. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir es sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, Soledad. Yo que nunca supe bien cómo estar sola.

negra ríe también. Tan lindo que si me deja, lo mismo la voy a querer, lo mismo la voy a querer. Baja la luna, te besa los pies, desnuda se esfuma y el cerro es cerro. Y el cerro es cerro otra vez, y el cerro es cerro otra vez, y el cerro es cerro otra vez. A comienzo de los 80, la joven cordobesa, nacida en Las Arrias, departamento de Tulumba, fue parte del grupo de música andina Ollantay. Luego pasó por el programa televisivo Tiempo de Folclore y en un concierto en San Telmo fue descubierta por Mercedes, que luego le invitaría al Luna. A Suna le costó hacerse un lugar en el vasto y complejo mundo del folclore. No fue la única, también le pasó a otras notables intérpretes como Suma Paz. Allí apareció una huella que jamás abandonaría, un repertorio entre tradicional y contemporáneo. Otra de las marcas del estilo de Suna es la exquisita selección de armonías, ritmos y letras del acervo popular, yendo de clásicos como Atahualpa Yupanqui, Ramón Navarro y Peteco Carabajal, a no tan conocidos como Pancho Cabral e Ica Novo. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Ser y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguir vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir subir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la cantante argentina Suna Rocha, en su disco SOS Agua de 2010. Porque es un poco el equivalente, para que se entienda, y no solo los de folclore, sino también los de otras cosmovisiones musicales, es un poco el equivalente al blues. Es decir, en la baguala o la vidal es lo último que se cantaba, ya no, en Santiago del Estero. Cuando había una reunión de chacareras, cuando la gente tocaba en un patio santiagueño chacareras, era lo último que se cantaba ya cuando empezaba a aparecer el sol. Entonces, por eso es que Raúl Carnota hizo el grito santiagueño, que es la baguala, el grito santiagueño. Dice araranti upiay, araranti micuy, que quiere decir en quichua, vamos a beber, vamos a comer. Cuando ya se cantó y todo, y se va a comer y beber, antes de eso se canta la vidala, que es un poco donde el hombre larga toda su cuestión espiritual, todo aquello que tiene adentro y que de alguna manera, la emoción, la felicidad, la alegría o la pena, cualquier sentimiento lo larga ahí, en ese momento. Por eso es que es un poco el grito santiagueño, la baguala y la vidala. Chusqueño soy y ando queriendo, y ser de Chuquis es también ser de Yacurmana, o Yacumama, la madre del agua. Cuando estalla su creciente allá arriba en el cerro, ¿qué música secreta nace de esta nodriza de agua que solo se puede oír con los ojos? Copla doñita, chuqueño soy, por usted yo ando cantando, no vaya que por un olvido me llegue un adiós. Un pedacito de ausencia, mi vidalita de ayer, no se me quede en silencio, venga a ayudarme a querer. Vidalita es de arena, chuqueño soy, y el tamborcito de sol, no vaya que por un olvido me llegue un adiós. Parches tiene mi caja, chuqueño soy, por ser su dueño me empeño, no vaya que por un olvido me llegue un adiós. Traiga su luz, su memoria, mi vidalita de ayer, déjela aquí entre nosotros, que nos ayude a crecer. Los ojos que me enamoran, chuqueño son, también son dos y queriendo, no vaya que por un olvido me llegue un adiós, me llegue un adiós, me llegue un adiós. Mercedes me dijo, Suna, vos tendrías que enseñarle a los jóvenes a elegir los temas. Elegir una buena poesía, una linda música, no es algo sencillo. Que tengan sustancia, belleza, sencillez, hay que volver a estudiar las raíces. Para eso deben escuchar a Yupanqui, a Cuchi Leguizamón, y después largarse a la aventura de crear. Cuando hablaba de Atahualpa, entonces, le brillaron los ojos. Lo conoció en sus últimos años de vida. Era un tipo solitario, tan inteligente y profundo, de un humor raro y una mirada feroz, y dice que lo acompañó en su enfermedad. voy quedando ciego. La luz titila en mis huesos, solo la noche derrama su esperanza en el silencio dorado herido por lunas que pasan cantando. Me voy quedando solo, lejos del cielo y el tiempo, entre huellas desoladas, sin mujeres y sin perros que huelen los rastros por donde transitan los sueños. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo. Embalsamando destinos, no me arrepiento de nada. El bien y el mal son olvidos, estuches del aire que guardan la pena y el grito. Me voy quedando libre, sin arribos ni regresos. Está sobrando el alma para cantarle a los huesos curiosos del rumbo. Qué lindo sabores eternos. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo. Yo a Yupanqui lo encontré con el caballo cansado en su vejez y ya estaba ya manso, digamos, porque evidente estaba enfermo en la enfermedad. Y creo que lo encontré en el lugar justo también, porque en el lugar y en la época en que uno más necesita del otro, en la vejez, en la enfermedad. Y tuve una amistad con Yupanqui muy hermosa. En el ambiente siempre se dijo que yo fui un poco la Kodama yupanquiana. No es cierto, no es cierto. Yo fui amiga de él en la copla, en la conversación, en el diálogo así íntimo, porque él iba a mi casa, yo iba a la suya. Leda Valladares se enojaba porque yo le decía que Yo le calentaba las, iba, compraba facturas y él quería que le calentara un segundo la factura, un golpecito así, tac. No, en las latitas esas que se ponen en la cocina, sí. ¿Viste? Con alambritos. Bueno, ponerlas ahí arriba y calentarla. Un segundo, un poquitito nada más. Y yo iba y con un temor de miedo que se me pasara, estaba muy atenta a eso. Y después tomábamos el té rigurosamente a las 5 de la tarde, no sé por qué. Se le ocurría que tenía que ser en esa hora, como los ingleses, a las 5 de la tarde. Y bueno, iba y yo hacía ese, ¿cómo te diría? Ese ritual de las medias lunas y esta cosa. Entonces Leda se enojaba y me decía, él quiere una enfermera de lujo, este viejo machista. Decía Leda. Hoy la cantante argentina Suna Rocha, en su disco SOS Agua de 2010. El texto de este programa fue extraído de una nota de Juan Manuel Manarino, que fue publicado en la página La Pulseada. Los audios con la voz de Suna Rocha pertenecen al programa radial Decime Quién Sos Vos, emitido el 12 de enero de 2013 por Radio Nacional. Acompañan a Suna Rocha en este trabajo Pedro Aznar, Alberto Bravo de Zamora, Colacho Brizuela, Eduardo Spinazzi, Rolando Goldman, Daniel Homer, Ramón Navarro, Facundo Ramírez y Gustavo López. Dedicamos el programa a los fabricantes de alfajores. ¡Chau! Manitas de los niños, manitas pedigüeñas de los valles del mundo, soy dueña. Manitas de los niños que al grano se tienden, por vosotros las frutas se encienden. Los panales llenos de su carga se ofenden, y los hombres que pasan no entienden. Manitas blancas hechas como de suave harina, la espiga por tocarlos se inclina. Manitas extendidas, piñón caracolitos, bendito quien los colme, benditos. Benditos los que oyendo, que parecéis un grito, os devuelvan al mundo, bendito. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Julieta y Anita. Blog y redes, Norma.